Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. El príncipe del querosén, ha llegado la autoridad máxima del querosén. La realeza. Aquí estoy. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andamos? Bien, acá andamos, bien, divertido, modo radio. Modo radio. Me pueden decir prinque, si quieren, también. Prinque, bueno, prinque es como la versión resumida. En este caso sería... Prinque Radio. Prinque Radio, que les decimos a la audiencia también que si quieren verlo, al príncipe del querosén, en vivo y en directo, lo pueden ver por el Instagram, que estamos transmitiendo en vivo del Instagram de La Mosquitera, y también por Facebook Live. Facebook Live así de es. La Mosquitera. Me viene bien vestido para que me vean. Está divine. Sí, está como completo, performático total. Totalmente. Y sí, obvio, si vengo a la radio, ¿cómo voy a estar? Aparte digo, no solamente es entrevista radial, sino que él en sí hace performance, es como todo un personaje muy multifacético, entonces... Buenísimo que lo podamos también ver. Y hay una frase que el que poco abarca, el que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. Sí. Yo me aferro a eso con mucha fuerza y así es que sé hacer estas cosas. Sabes hacer muchas cosas. Sé hacer muchas cosas. Te vamos a hacer una pequeña presentación. Haces muchas cosas. De que las hago, las hago. Después cada uno sabrá si las hago bien o no. Artista callejero. Sí, artista entre callejero. Otras cosas, totalmente. Sí. ¿Y sos de Guaymallén, Tommy? Soy de Guaymallén. Ajá, perfecto. Cerca del Jumbo. Cerca del Jumbo. Ahí, amigo de Godoy Cruz. Ajá, somos pegadito, muy... cabeza a cabeza. Sí. ¿Qué ves de Dorrego? No me digas que sos de Dorrego. Soy de Dorrego. Chao, ya. De el Dorrego, viaje que me hice, mi corazón. El viaje hasta acá fue una peregrinación, pero lo logré. Llegaste a tiempo. Bien. Lo sé, porque a mí me pasa lo mismo. Yo vivo en Dorrego también. Mamadera. Relejo. Che, bueno, te voy a contar a la audiencia algunas cositas de estas que estamos hablando que haces vos. Prinque, construye juguetes con basura. Ajá. Es músico callejero. Genera contenido en redes sociales, alias TikToker. Yeah. Y es presentador de circo. Ajá, sí. Apa. Soy presentador de circo. También músico. También músico. Empecé tocando la armónica, después empecé a tocar la mandolina. Aprendí que cuando empezás a tocar la mandolina podías cantar arriba de eso. Y empecé a cantar. Y después aprendí a tocar otros instrumentos, entre ellos el serrucho. Claro. Que la gente va a pensar como el serrucho es un instrumento como quizás de, no sé, de alta alcurnia. No, es el serrucho. Es un serrucho. Un serrucho, cuando usted ve un serrucho, que dice, mira, un carpintero. Un carpintero tiene serruchos. Bueno, ese serrucho es el que uso. Sí. Y uso un arco de violín. Se le pone resina y cosas. Y suena. Es un instrumento muy viejo. La gente cuando... Bueno, me pongo... Yo soy artista callejero. Entre estas cosas que hago. Y... me pongo en la calle San Martín. Y la gente pasa. Y mucha gente se queda hablando, ¿viste? Y mucha gente grande me cuenta que lo tocaban sus abuelos. Pero lo tocaban con instrumentos como que le pegaban al serrucho. Sí. Entonces con eso sacaban sonido y me decía que... No, y nosotros bailábamos cuando éramos chicos, decía la señora. Me digo que lo hacían como percusionado. Ajá, lo hacen percusionado. Y yo lo hago con un arco de violín. Claro, suena como... El tema de usar el serrucho es muy de la música folclórica del sur de Estados Unidos. Se usa muchísimo el serrucho. Mm. Muy, muy mucho. Se acompaña junto con el... ¿cómo se llama? Esto que es como una pandereta y tiene... El banjo. El banjo, ahí está. Uh-huh. Mi memoria hoy está destruida. Está destruida. No, pero bien, porque lo pudo sacar. Es como un juego de adivinanza y rápido. El prinque está tucu tucu tucu. Prinque encendido. Claro. Prinque on fire. On fire. Pero bueno, eso. Y es así, se lo usa de las dos maneras, golpeándolo con, uh-huh. Con la mano, a veces, con un palito o. Uh-huh. como en el caso tuyo, un arco de violín. Claro, el arco de violín lo enalteza, lo pone como elevado, es como mucho más llorón, llora, y parece como un grito de una señora. ¿Sí? Sí, vamos a ver si después podemos llegar ahí, podemos llegar a ese... Porque ya venimos con cosas de señora, veníamos fuera de aire, veníamos hablando de las cosas de señora. Que no sabes poner bien el Instagram, que la foto no te sale. Sí, entonces, sí, bueno, sí. Vamos a ver si después logramos llegar a... Como al deseñorización. Al timbre de la señora. Ah, bueno, yo el timbre de la señora lo tuve hace poco, fue mi cumpleaños. Ah, hicimos una... Gracias, chicos. Hicimos un té gigante con mis amigos y tomamos el tecito, porque era domingo, entonces no podía hacer una fiesta. Algunos tomaron vino, pero hicimos un... Pero la propuesta tecito. Era un té. Era un té. Juntémonos a tomar el té. Un té real. Un té real, por Obvio. Supuesto. Por supuesto, si alguien se está en este momento conectando a la 88.1 o sumándose a través de www.lamosquitera.org, sepan que estamos con el Príncipe del Querosén, artista multifacético de Guaymallén, Dorrego Guaymallén, gracias. Que está acá en los estudios y nos va, además de acompañar y charlar, también nos va a hacer algo de música, que es parte de lo que él es sabe parte. Hacer. Bueno, en una de esas cosas que hago, dice que hago juguetes con basura. Y es verdad, hago juguetes con basura. Pero una de las cosas... Bueno, por ejemplo, el serrucho es un cotidiáfono. Uh-huh. Un cotidiáfono son cosas cotidianas que generan sonidos. Y así es que, por ejemplo, sé hacer otros, como por ejemplo, les voy a mostrar uno. Sí. Acá estoy agarrando un sorbete, señora. Lo estoy, mire, ASMR... Estoy sacando. Esto es si vivo, quieren lo pueden hacer, le traje uno. Me falta una lapicera. Pero miren. Yo tengo acá la lapicera. Perdón, ¿sí? una tijera. Les puedo dar otra. Acá tengo una que la traje para ustedes. Estamos porque en vivo para hacer este juguete. Sabía. Radio Verdad. Es el participativo del día. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Ana. ¿Vas a apretar acá el sorbete en la punta? Sí. Apretado. Ahora el sorbete es más ilegal que vender. Sí, te van a bloquear, ¿no? ¿Cómo se llama cuando te hacen? Cancelar. Te van a cancelar. Me va a cancelar Greenpeace, lo sé. Pero no importa. Lo cortamos y después lindo. Podemos seguir jugando. Claro, podemos hacer cositas. Cositas. Ya veremos. Cositas. Bueno, ¿lo apretás? Lo aprieto. ¿Y con la tijera vamos a hacer un corte así? Perfecto, te estoy viendo. Que es como una V, como que lo vas a convertir en una flechita. Perfecto. Ajá. Lo más alargado que puedas. Y te queda así como un piquito. Perfecto. Ajá. ¿Vieron? Ahí mostralo bien a la camarilla. Acá. Mira, es como un doble, un tenedor de dos dientes. Claro. A ver si lo logra. Vamos a ver si la compañera. Bueno, yo esto lo he dado en. A ver si me lo aprobás, querido. Está muy bien. Me parece que está muy bien. Mira, le voy a hacer algo, le voy a hacer un retoque, así suena mejor. Sí. Lo apretás. Lo aprieto, lo estoy apretando, no estoy haciendo nada. Sí, es para que se quede planito, cosa que haga la vibración. Y ahora vamos a soplar los dos a la vez, ¿sí? Como si fuese un clarinete, así mira. Sale soplido nomás. Es muy fuerte, capaz. Ok, vamos a ver, espera. Sale. A ver, ¿qué haces, Príncipe del Querosén? Aprieto un poquito con los labios. Como que apretás un poquito, pero te lo metes. Escuché, empezó. Contá lo que estamos haciendo, porque la gente no sabe. Estamos boludeando. Bueno, esta es la hora del juego. Pero está bien, si estamos jugando. Estamos jugando. Lo que ha hecho... ¿Lo muerdo? No, apretalo con los labios. Lo que ha hecho Tomás es agarrar un sorbete, que es la bombillita que te venden en cualquier lado. De una punta de la bombillita hizo como una punta de flecha, uh-huh. Usando quedan como un tenedor de dos dientes. Sí, bien puntiagudo. Como una boca de pato abiertita, así. Así queda. Que, le vamos después, a decir a la audiencia radial, porque quienes nos están viendo por Instagram, está genial. La audiencia radial, perdón. La cara de Pato es como cara de gilastrum, digamos, pero así un poquito entreabierta, como sí. Me quedé dormido en el bosque. Medio pasmado. Cara de pasmado. Y bueno. Bueno, les muestro la evolución de esto. Lo vas a entrenar en tu casa. Después me mandas el video, me etiquetas. Decime que le vas a hacer agujeritos como. Le voy a hacer. No, mejor. Bueno, puede ser. Lo vamos pero a hacer. Eso que escuchaban recién. Es el sonido que sale cuando soplan. Claro. Soplan. Sí, él lo hace Tomás, bien. Yo no. Suena. Es como Printe, más o menos lo que perdón. Se puede hacer con el papel celofán. Y viste que te lo podíamos hacer. Y juntábamos los labios. Se produce una vibración. Es eso mismo. Un vibrato. Ajá. En el papel celofán. Y sale el sonido. Es mucho más agudo con un papel celofán. Acá es más grave. ¡Ay, la voz! ¡Ahí le salió la mitad! ¡Qué bien, qué Lito! Bueno. Prepárate, ya sonamos. Toda la semana la Anita ahora con el juguete. Bueno, y vos le podés hacer agujeritos y bueno, le haces notas. Ese vale. Es un poder que todavía no lo saco muy bien, pero se puede. O sea, le corto acá. Sentí. Otro level. Qué otro genio, increíble. Por favor. Qué genio. Muy bueno. Bien. Y así haces una flautita, por ejemplo. Y vas probando las tonalidades. Claro, la idea sería eso. El método sería como ir midiendo cada uno de los sorbetes sí. Y haciendo el agujerito y decir, ah, esto es un do. A Pitágoras le gusta esto, te aviso. A Pitágoras le encantó. A practicar, compañero. A practicar, te lo regalamos. Salió de casualidad, che, recién. Pero no, eso bueno, se lo sí. Puede enseñar a alguien. No te chicos, no... ha quedado hiperventilada, perdón. Ay, no. mentira. Si bueno. Se lo enseñás a un niño, tiene que ser en el último momento en el que lo vas a ver, porque cuando se va, le regalás, le enseñás eso y lo va a hacer feliz. Esto vos lo usás, me imagino que hace, yo ya te estoy viviendo en una fiestita de cumpleaños, y me imagino, ¿no? ¿Te llaman para trabajar en eso? Me llaman menos de lo que querría. Pero hagamos el chivo. Hagamos claro, el chivo. Por eso. Llámenlen. Yo estoy dispuesto a hacer bingos, locros gigantes, así como encontré el lugar en el circo, en el lugar que encontré en el circo fue porque te dejan estar y nadie claro. Se queja. Claro. De una. Yo necesito lugares espacio así. Espacio libre. Claro, libre. Que puedas hacer lo que tengas ganas, claro. Que puedas crear. Bueno, cualquier cosa, ¿tenés un número para tirar? 155-44-0052, pero si me siguen en Instagram claro. Es mucho más fácil. Es y que si no, que te busquen en la calle de San Martín. Claro. Viejo. Sí, también, ahí estaré. Bueno, yo te quiero hacer unas preguntas. Sí. Vos tenés este personaje del príncipe del Querosén, para ponerle que sos vos. ¿Y de dónde surge? Yo ya sé la historia, porque claro. Ya me la vi. Me la vi la historia, pero está buenísima para que la cuentes, porque es algo que yo no conocía de la historia, de dónde viene tu... Claro, todo tiene una historia, todo viene del señor que se le ocurrió hacer reinas. Uh-huh. A alguien se le ocurrió la monarquía. Ahora, la monarquía, extenderla a cosas inútiles, como la reina de la sopa y pilla. Uh-huh. Bueno, a alguien se le ocurrió y la pegaron, se ve que... No sé, las fiestas funcionaban. Resulta que mi abuela era hija de queroseneros. Uh-huh. Los queroseneros, bueno, les va muy bien en esa época porque era el gas del momento, no había, era el hidrocarburo del momento. ¡Apa! ¡Sácala! Y, bueno, en esa época se usaba para cocinar, se usaba para limpiar el piso, para hacer malabares, para escupir fuego, nada, pero sí. No, se iluminaban las casas también. Claro, iluminaba todo, con lámparas. Es que era todo. Se calefaccionaba, claro, se cocinaba. Uh-huh. Y bueno, la pegaron. ¿Se mataban los piojos? Mirá. Se mataban los piojos, es verdad, ese lo he escuchado. Sí. Entonces, se sindicalizan, porque era la época, era peronista. Uh-huh. Y bueno, se sindicalizan, hacen fiestas a fin de año. Y entre todo el bailecito y toda la cosa, deciden elegir a una reina del querosén entre las personas de ahí. Sale mi abuela. ¿Cómo se llamaba tu abuela? La Iris Terratz. Entonces Iris sería Iris Primera. Iris Primera, exactamente. Uh-huh. Iris Primera gana en teoría le regalan una cocina a Kerosene, pero ella dice que nunca se la dieron. Vamos a denunciar eso en estos momentos en los medios. Fraude. Pero ese no es el mayor de los fraudes. No, en realidad, bueno, no nos quejamos, porque eran medio chantas de que estos señores. Y nunca más volvieron a hacer la fiesta del Kerosene. Y nunca más volvieron a elegir. Claro, nunca más volvieron a elegir una reina. La única reina del Kerosene que existe es tu abuela. Yeah. Iris primera. Iris primera y la única. Y yo por eso soy el príncipe. ¿Vive obvio tu abuela? Que soy un conde en realidad, pero o sea. ¿Vive? ¿Tu abuela vive? Mi abuela vive. Bueno, entonces tenemos una reina del Kerosene, viejo. Sí. ¿Qué tal? Mandato vigente. Mandato vigente. Claro, sí, sí. Es buenísimo. Y bueno, yo vengo ahí atrás. En realidad, princesa sería mi mamá. Claro. Príncipe sería mi tío. Yo soy un duque, pero bueno. Para ponerle un poco más papelito. ¿Qué tal? Está bien, ¿no? Está bueno. En realidad todo esto surge de internet. Yo por necesidad de ponerme el nombre de usuario, ¿viste? Sí, antes ¿no? me llamaba Tomás Telas 1. Y era Tomás Telas 1, no era Tomás Telas, ¿entendés? Ajá. Yo me llamo Tomás, les aviso a la gente. Claro. Entonces... Cuando no trabajás de... Yo era Tomás príncipe. Telas 1, era, alguien me ganó. Y mi abuela me contó la historia... Y dije, ¡ay, soy el príncipe! Pff, claro, mi herencia, explotó. La herencia, sí. La, claro. Sos, tenés el sangre linaje. De querosén, ¿me entendés? Tengo sangre de querosén. Ah, que ahora tengo que ir a donar sangre el jueves, así que alguien va a tener sangre real en su cuerpo. Claro, ahí está, escuchame. Solo pocos. Príncipe. Bueno, ya está, ya queda príncipe. Obvio, gracias. Bueno, tocas... sos poliinstrumentista, tocas sí. la mandolina. No sé tocar, o sea, músico no soy, yo no me siento músico, pero toco instrumentos, canto, hago cosas. Pero, discúlpeme, disculpe que lo corrija, pero si usted interpreta sí. un instrumento, es músico. Sí, sí, sí. Así sí. que usted... pasa, para mí, pasa que los músicos, yo digo, los músicos saben hacer esas cosas que es matemática, algorítmica. Sí, escriben, por eso me refería a Pitágoras, porque se basa en. Claro, ¿viste? No, de verdad. Hay no, todo. Sí, sí. Eso que vos hiciste con la pajita, con el sorbete, es. El áurico. No, hay una medida para uh-huh. cada nota. Pero ¿sabes qué? Nosotros te queremos escuchar tocar. Bueno, les voy a mostrar. ¿Con qué vamos a empezar? Les puedo mostrar Prinque, primero. Bueno, les comento. Otra de las cosas que hago, soy presentador de circos. En realidad, de eventos circenses, perdón que justo le pegué. Sí, le pegó la mandolina sin querer. Che, también decir que el príncipe del Kerosene hizo parte de la intro de nuestro programa en colectivo. Lo hice. Claro. Vos no te acordás del texto, no te vamos a exigir, pero decís algo así como bienvenidos, bienvenides. Sí. Así que bueno, mientras... esa voz conocida es justamente nuestro invitado del día de hoy. Está afinando la mandolina. Estoy afinando un poquito. Que para que quede bien. Bueno, estamos escuchando al príncipe del Kerosene. Multipoli, ultra instrumentista. Mega Archi. Mega Archi Kiseo. Ahí está, mira. Mirá, ahí está la intro. Bienvenidos, soñadores. Incansables caminantes, constructores de nuevas realidades, malabaristas, encantadores de serpientes, bufones y carnavaleras. Ahí está. Esta mañana. Ahí está. Bueno, ahí no está, lo hicimos en vivo, pero salió. Salió. Y ahora nos va a tocar algo con la mandolina. Que vamos a ver cómo sale. Dale. Y es un temita tuyo. Bueno, no sé. Dale, tírate. Ay, me equivoqué, me pongo nervioso. Pero dice: yo andaba loco por una vecina y hablarle a solas no pude jamás. Pues siempre el padre, la madre, la tía a todas horas le andaban detrás. Y ya en el trance de andar en familia, pues no podía callar mi pasión. Utilizando una clave sencilla, le declaré de este modo mi amor. Se peñó por Ipitapa, me pepalpa pipitapa, el pelco para pasó. Si pi me pequie perepe, dipi gapa me pesipi, sin pi dipi la pasión. No po me pe de pejepe, sin pi capari piñopo, se pelopo, ruepe gopo. No po me pe niepe gepe, upuna pasipitapa, sopolipi, to los dos. ¡Qué bien! Bueno, vamos ¡buena! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Vamos, jeringoso! ¡Que vuelva el jeringoso, viejo! Yo po no po sepe a Paula para par mupu chopo en peji... Jeperipingoso. ¡Eso! ¡Sopo! Y mira, yo era un experto cuando era chico. Yo he perdido la cancha, claro. Sí, pero era con mis hermanos. Así al palo estábamos con eso, me acuerdo. Era... Te prende las neuronas, sí, sí. ¿Cómo jugábamos con eso cuando éramos chicos? Muy bueno. Che, le quiero hacer unas preguntas. Dime. Al príncipe del querosén, querida, ¿cómo le dicen? Realeza. Realeza. Querida realeza. Dígame. Digo, tenés mucho en tu arte de juego. ¿De dónde viene eso? De internet. Ajá. Y de... creo que todo radica en que nunca me compraron tantos juguetes como yo quería. Y después, cuando conocí internet, empecé a entender que podía tener todo. De hecho, bueno, todo lo que está acá, todo lo mío, lo aprendí en internet. Hay actores y artistas que no les gusta decir eso. Es como, dicen, no tenés que decir esas cosas. Pero para mí es re piola. Todas las canciones que he encontrado, las he encontrado gracias a que un día dije, che, ¿qué onda el tango? Y, me gusta este tema. Y ahí empezar a ir buscando. Este tema es de Chahue. Lo canta Chahue, es un tangazo. Es más largo. Pero todos los temas que yo canto generalmente son viejos. Son temas para viejos y de viejos que a mí me gustan. Porque a mí me gusta como esa cuestión de ir buscando la cosita de la cosita y buscarle el pelo al huevo y estar ahí como investigando. Y como me gusta lo que investigo, siempre termino agarrando cosas que al fin de cuentas me sirven para mostrar. Que, por ejemplo, esto yo pensaba que nunca en la vida iba a poder mostrar. Primero, que iba a cantar. Segundo, que iba a cantar y decir cosas como estas, que no son temas míos, pero bueno, cuentan una historia, que es lo que eso sí me gusta, que eso sí me es mío. La estética, el tango me encanta, los boleros me encantan. Y sin embargo sé que no es todo el mundo escucha bolero, cosas o no para lo que yo quiero hacer. Entonces busco como una puja entre las cosas que me gustan y lo que quiero mostrar y lo que a la gente le gusta. ¿Y cómo te fuiste haciendo el artista que sos hoy? O sea, ¿desde cuándo? ¿De cuándo arrancás con estas inquietudes? Empecé a hacer teatro como muy chiquitito. Me voy a sacar la mandolina. Mandolina, los auriculares. Los auriculares, se saca todo automáticamente. Está perdonado porque es el príncipe del querosén. Sí, discúlpenme. tranqui. Ahí va, ahí va. Perdón, ahí está. La llevamos está. Muy está. Bien. Tranqui, sí, no, va sí, todo sí. Perfecto. No, que yo... Bueno, primero empiezo a hacer teatro. A los 13 años, chiquitito. Ahí conozco muchos amigos, grandes amigos de cuando uno es chiquito, que te enseñan a... viste que la pasás re bien cuando tenés 13, 14, 15. Y entre esos amigos me fui acercando a otras cosas como instrumentos. Un amigo ahora está en México, me enseñó a tocar la armónica. De ahí dije, uy, qué bueno esto, me sale. Me salía el himno, la renga, esas que tocabas. No sé, alguna de los piojos habré sacado también. Y tocaba bastante bien. Pero bueno, un poco me aburrió. Y dije, pero tenía de parte del otro reino, mi abuela tenía una mandolina, que no es esta, la que está acá. Tenía una mandolina que era más chiquitita, que pertenecía a su primo o tío, no sé bien. Y entonces era muy viejita. Y empecé a usar esa, se la pedí. Empecé a buscar en internet cómo tocarla, la empecé a tocar, entendí lo que era un acorde, explosión cerebral, y empecé a ver, mientras vas aprendiendo, viste, empezás a tararear y ahí empecé a cantar. Y lo que cantaba antes eran los Beatles y ahora, no sé, empecé a cantar temas en español y ya empecé a valorizar más la lengua, empecé a valorizar el mensaje, lo que quería cantar, lo que no. Uh-huh. Empecé a jugar con las cositas que construía en internet, porque siempre yo fui una persona, no era muy solitaria, pero un poquito retraída en mi casa. Entonces siempre buscaba entretenerme solo. Lo sigo haciendo, generalmente. Entonces me entretengo con cosas que veo en internet, que digo, ah, mira, esto es re lindo. O que me generan como una sensación. Generalmente lo que yo hago es como que genera... ¡Oh! Sorpresa. No, claro, genera una como un suspenso, así, como que... ¡Fum! ¡Wow! Como un respiro. A mí me pasa eso, porque yo por eso lo he querido hacer. Yo no soy nada... Ya, bueno, podrán verme en Instagram. Ahí tengo un montón de juguetitos y cositas. Y bueno, después empecé a hacer teatro, todo iba a la par y fui construyendo también como el contenido político. Bueno, yo hice teatro comunitario y cositas. A eso queríamos, en el tema de la interpretación, yo puedo sacar mucho de esto. El tema de la interpretación, una revalorización de mucha, vos decías, música de viejos. Uh-huh. En realidad son temas, sobre todo el tango, que por ahí nos hace tanto ruido con algunas propuestas, uh-huh. pero una reinterpretación hace que se valorice la historia musical, cultural, de en este caso de nuestro país, ¿no? Claro. Y que vos... por ejemplo, un tango con una mandolina. Uh-huh. Es muy muy difícil hacer ese filtro. Bueno, tenés esta flauta entre comillas, sí, que acabas de inventar. Y tenés, yo estoy muy ansioso, estoy como re loco, ese serrucho, sí. Con el que hacés música, y bueno, que es otra interpretación musical, sí. También. Vos sabés que el sonido del serrucho, hay un instrumento chino muy tradicional que se llama erhu, que quiere decir dos cuerdas. Ajá. Erhu significa dos cuerdas y que suena como muy fino, es muy muy agudo, es como una mujer cantando y quejándose. Ajá. Muy fino, este es más grueso, tiene más amplitud, capaz más grave, amplitud de notas. Ajá. Puede Ajá. ser. Bueno, les voy a mostrar el serrucho. Claro, este es como atrás. La vedette del, sí. del show. Ay, me encanta, chica. Yo este año me había propuesto, dije, este año voy a ser el príncipe, el que lo sé más que nunca. Y tiré poderes al... universo, al sí. universo, ah. así. Yo no creo en la hipiada ni nada, pero yo mandé poder al universo y dije, me van a llamar este año para ir a la tele o para ir a cosas. Y así fue. Sí, nene. Me llamaron para ir a la duda? Tele y ahora ustedes. Y claro. Espero más. No, esperá, porque de acá, escúchame. Podés saludar a la gente que te está viendo en Instagram. Mandale un afecto. Hola, chicos. Un afecto, eso es re bien. Acá, dos lados. Bueno, de acá el Luna Acá Paz. La señora, Vamos. Acá saludan las señoras, acá la gente joven en Instagram. Okay, me encanta. Pero vos apostale a las señoras a porque son las que contratan. Son horribles. Pero vamos a Luna Paz. Las señoras me dan trabajo. Porque son las. Yo les voy a tocar el tema que les voy a tocar y ustedes van a entender. Ahí está. Yo, mira. Bueno, les comento, para la gente de la radio, tengo un serrucho. Lo tengo que tocar sentado, estoy sentado. Tengo que poner las piernas paralelas, como quien se sienta, los tobillitos levantados, y aprieto con las dos piernas el serrucho, ¿sí? Bien. El mango del serrucho, exacto. Y entonces, a modo de arco. Y entonces, ahora con el brazo izquierdo, hago una fuerza, agarro el serrucho, hago una fuerza y hago una curva. Y después hago una contracurva. Ah, hace como una especie de S. Y en esa zona, serrucho. Voy a acercar el micrófono para que se escuche. En esa zona se genera un armónico. Porque hay una tensión de dos fuerzas. Bueno, que justamente como tiene dos curvas, son dos fuerzas que tensan. Ah, increíble. Increíble. YouTube. Entonces, bueno, miren, les muestro. Yo le pongo acá. Se puede tocar con la mano, pero yo le pongo esto porque hace más fuerza. Que no sé lo que es, no podría explicarle, señora. Es un, que está en la radio. Como, es como una palanca pesa, que hace con, claro, con un metal, uh-huh, con una especie de pinza. Una especie de pinza. Vamos a ver si suena muy fuerte. Le voy a tirar primero una nota. Sí, ah, wow. Una fallada, sácala. Claro. Sí, es un erhu. Esto es un erhu. Así, ya te digo. También es un suena como un teremín. El teremín es el que se usa para las películas de terror. De terror, como cuando vienen los alienígenas a los marcianos. Ajá. Que hacen como... Abducción. Bueno, les muestro el tema. Dale, por el que sí, me aman las señoras. Me encanta. Impresionante, sí, claro. Te llaman las señoras y los curas. Las señoras y los curas. Miedo. Qué bien. Nombre de una película, Las señoras y los curas. Las señoras y los curas, gran película. Qué bien, esa acabamos de escuchar al Príncipe del Corazón interpretar el serrucho. Ave María. El Ave María. El Ave, claro, María. Ave María. Mamadera. Ay, tengo otro que también es lindo, que es el que le gusta a la reina del Corazón. Ajá, che, le mandamos un saludo a la reina del corazón, sí, a la Iris, Iris, chicos, primera, por favor, nos estará escuchando, nos estará viendo. Y ojalá que sí. Ahí está preparando el serrucho otra vez. Les voy a tocar este. ¿Cuál era? Ana, por una cabeza acá, impresionante. A ver un llamado al aire que quiere saludar, a ver con qué nos sorprende la audiencia. Bueno. Hola, no sé. Era un chiste. Ah. Ahí está, hola, buen día. Soy Eva, buen día. Hola, ¿qué? Eva. De pie, me pongo de pie, Eva, desde el barrio municipal, viejo. Me pongo de pie, el barrio de mis amores. De tus amores, tus ancestros. ¿Cómo va, Eva? Muy bien, quería felicitarlos por el programa y por el muchachito este que está ahí. Muchas gracias. Que muy bonito lo que ha hecho, el Ave María, la música de Gardel, y lo que hace. Y me emocionó mucho cuando contó lo del querosén. Señora, la amo. Y sigo usando querosén para el lampazo. Y está difícil conseguir querosén, ¿eh? Sus abuelos, Leo. Qué lindo. Qué lindo recuerdo que tiene. Bueno. Qué bonito, gracias. Y que sigan adelante. Bueno, muchas gracias, Eva, por el llamadito, por los recuerdos y, bueno, por saludar acá a nuestro invitado, el príncipe del querosén. Que Dios lo rebendiga y que le dé muchísimo trabajo. Oh, y ojalá, señora. Muchas gracias. Vive la resistencia. Qué lindo. Un beso. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Eva. ¿Sabes quién era Eva? Diga. La mamá del Darío Figueroa. Ah, muy bien. Un beso, un abrazo. Un abrazo grande. Desde el Valle del Gualilán, en la acera. Wow. Eva. Ahí hermoso. Bueno. Pi, pi, pi, pi. Sí, tenés que tocar esa ahora. Esa no la sabría sacar. Ya la voy a sacar. No, qué bien. ¿Y cuánto hace que descubriste este instrumento? Bueno, todo también esto, o sea, los cotidiáfonos, bueno, el serrucho básicamente. Esto es un cotidiáfono, punto, uh-huh. Ya está, ya lo supieron. Lo usan mucho los payasos a este instrumento, ajá, porque es extraño. Y ya, para mí, que me pongo en la calle, funciona así, es como... Sonás, no suena tan fuerte, no llevo amplificación ni nada, no suena tan fuerte, pero la gente pasa, y yo como voy bien vestido, como voy pomposo y toda la cosa, pongo un pañuelo, mira, a ver si lo tengo acá. Está buscando el pañuelo ahora, un pañuelo fucsia. Un pañuelo así, claro. Fucsia, y pongo arriba la gorra y lo doy todo. Llevo un pizarrón que dice Príncipe del Querosento. Entonces... suena y la gente a veces escucha, a veces no, porque bueno, la ciudad hace ruido. Y ahí, ¡pum!, se dan vuelta, me ven y ahí y entienden y empiezan a entender como qué es lo que pasa, no estoy entendiendo, él es elegante, ¿por qué él está haciendo eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está tocando? Tenés cara de pibe bien aparte, guachi. Y sí, entonces también. Eso también genera como una contradicción, genera, ahí, claro. Como... Sí, sí, el sí. Absurdo. Es un absurdo verte, claro. Verte todo trajeado y todo, sí, formalito y saca. Claro. Eso, ¿sabes cómo se dice en teatro? En teatro se le llama peripecia. Peripecia. Que pasa algo muy cotidiano y se rompe esa seguidilla con algo que nadie espera. Uh-huh. Exacto. Sí. Che, ¿y cómo fue la primera vez que fuiste a hacer arte callejero? ¿Cómo miedo te sentiste? Total, miedo total, horrible. Contanos esa experiencia. No pasó nada malo, nunca me ha pasado nada malo. La verdad que, como no llevo amplificación, no llevo... Nunca me han parado, nunca me han dicho nada. Y voy bien vestido y toda la cosa. Un día estaba fumando porro en la plaza y como estaba bien vestido no me hicieron nada. Claro, obvio. Sí, sí, sí, sí, obviamente. Perdone, señora. Sí, está bien, y es una denuncia... social la que estás haciendo. Sí, porque hay y un... es hijo de puta. Ah, mentira, mentira, mentira. Bueno, ¿y entonces cómo fue? ¿Decidiste un día salir? Sí, cuarentena, muerte, depresión, angustia. Había dejado como... Había perdido la fe en el teatro. Y en realidad con los teatros de grupo, porque generalmente no son muy... no generan como un sustento económico y yo no quiero vivir de esto. Entonces vos le das y si no te siguen ya está, ¿viste? Entonces, bueno, dije, bueno, voy a hacer las cosas solo. ¿Para qué? Y dije, bueno, había cobrado vendimia y dije, listo, bueno, me voy a comprar con el sueldo de vendimia algo para hacer. Y dije, bueno, el serrucho, porque lo había visto en... ¿cómo se llama? American Talent, ¿cómo es? Got American Talent. Claro, got ahí talent. Lo había visto. Uh-huh. Entonces dije, yo eso lo puedo hacer, no se ve tan difícil. Y estuve 2 meses buscando un serrucho. Muy difícil, porque venden, este es más grande de lo que uh-huh. usted cree. Viene como unos 7, 8 centímetros más que los comunes. Entonces fui a Luján en bicicleta, lo compré, lo di todo así. Y bueno, empecé y en 4 meses le saqué la ficha más o menos. Dije, bueno, ya puedo sacar de oído un tema. Me puedo mandar. Uh-huh. Y me mandé, hice por una cabeza o me ponía a improvisar un rato largo. Y empecé ahí en Godoy Cruz. Ah, más difícil todavía. En la Plaza Godoy Cruz, sí, y era repucho, yo, claro, no entendía nada. Pero bueno, me fue bien, ahí saqué mis 250 pesos, no, 180 sacó el pobrecito. Y listo, y bueno, y empecé a hacerlo, lo hice 2, 3 días más en la Plaza Godoy Cruz, y dije, che, me voy al centro. Y bueno, y empezó la etapa 2, el centro. Y joya, mis amigos de Spider-Man en el centro. Ah, mira, claro. Del que vende globos. Callejero ahí. Claro, no soy muy amigo de los que ven, de los que piden limosna, no me quieren mucho. O sea, yo los quiero, pero ellos no me quieren. No quieren quererte. Claro, es como que les molesta un poco, como que me ponga. No me pongo tan cerca, porque tampoco puede ser tan culeado, poner tan cerca a la gente que está pidiendo. Pero bueno, a veces me han retado. Ajá. Le pido perdón a mis amigos. Tu pide. Compañero de laburo ahí de la calle. Sí, mi compañero de trabajo. Claro. Bueno, y soy muy amigo de los que venden medias. Uh-huh. Y así, y fue gracioso toparme con eso. Yo pensaba, yo desde cero fui así bien vestido, Yo me pongo, hoy no lo traje porque pensaba que no iba a salir, pero lo traje por las dudas, saco, y me pongo una rosa, me pongo me reempilcho. Y yo decía, uy, cuando me vean esta gente, me van a relirar, me van a, no sé, ¿viste? Tenía un prejuicio y un prejuicio sobre los prejuicios, ¿viste? Claro. Y bueno, y me fue re bien. La gente de toque, cuando esta huevada genera un como algo tan elevado que la gente se flashea. Todos flashean. Entonces nunca he tenido nada malo. Nunca me han dicho nada malo. Como para romper y vamos a seguir rompiendo prejuicios. Sí. ¿Cuántos años tenés? 26. Recién cumplidos. Claro. Hay esperanza. ¿Qué lo tiró? Hay esperanza. Hay esperanza, hay propuesta. Ah. Y queremos escucharte de tocar algo más. Bien, ¿qué puedo decirles? ¿Puedo tocar? El sorbetito, ¿tenés algún tema hecho con el sorbetito? No. A ver si tengo algo para mostrarles, si habré traído algún juguete. Pero ¿saben qué no tengo? ¿Tienen un tubo de servilletas ustedes? ¿Tienen servilletas ahí? No tenemos. Estamos re difícil. Está difícil. Tristeza. Bueno, iba a hacer algo muy gracioso con unos CDs. A ver, parece que han encontrado algo. Puede funcionar, ya lo vamos a ver. Falta de tubo de servilletas, tenemos tubo de papel higiénico. A ver, puede funcionar. Vamos a ver. Bueno, les contamos, estamos con el príncipe del querosén, mandato existente, nieto de la reina del querosén real, Iris Primera, y nos está haciendo una interpretación de cotidiáfonos, que son instrumentos que él arma con cosas cotidianas. Recién escuchamos a tocar un serrucho, ahora va a agarrar con dos CDs y unas pincitas de pelo. Son tres CDs, uno está cortado, tiene como un truquito, y después le pongo dos pincitas de para hacerse la toca. Sí. Ajá. Y después arriba del agujerito le pongo el tubo. Vamos a ver si funciona porque es chiquito. Ay, está difícil, a ver si sale. Pero sí, sale. A ver. ¿Me pongo más alto yo? ¿Así? Bueno, sale cortito porque es chiquitito. Pero sale muy bueno. Pero bueno, esas cositas hago. A ver qué les puedo mostrar. Bueno, hermoso, me encantó ese chico. Hermoso, me encantó ese chico. Mándenmelo. Aparte, Ana María, su hijo Tato, compañero y queridísimo, acá amigo de la radio de La Mosquitera, también es artista callejero, así que. Ay, me muero. Payaso, él sabe de estas cosas, supongo el que la. Claro. Y ella es cantora popular. Bueno, a ver, les voy a tocar un tema. Vamos a ver qué sale. Está más desafinado que yo, señor, así que me va a tener que disculpar. A ver, ¿cómo estamos bien? A ver, me voy a poner. Se está acomodando la mandolina. Tengo un cordón, todo muy elegante, pero para colgarme la mandolina tengo un cordón, señora. Nació casi de repente, antes del tiempo fijado, con un ojo revirado. Y una frutilla en la frente, una nariz prominente, en la cabeza un buzón, en la cabeza también tenía un chichón, seis dedos en una mano, y para colmo el cristiano sufría del corazón. En cuanto empezó a crecer, lo alcanzó la escarlatina y a fuerza de vitamina al pobre lo pudieron mantener. Después empezó a padecer de viruela y sarampión. En la piel le dio una erupción, señora, no sabe. Y cuando lo revisaron, Los médicos comprobaron que le faltaba un pulmón. Entró a sufrir de gastritis y de presión arterial. Tuvo cólico renal y una brutal apendicitis. Y después también al pobre le dio peritonitis. Reumatismo en las dos manos, se fue llenando de grano. Parásito intestinal y para colmo del mal, tenía pie plano. Y ahí fue en el conventillo de don Genaro Polenta, allá en la mesa 40, murió el compadre de Gillo, mozo do pa'l vinagrillo. De la cabeza hasta el suelo, hoy nos faja este desconsuelo. Anteayer al mediodía se tomó una leche fría y cayó redondito al suelo. Ah, es un tango de Lofes. Ah, sí. De Don Rivero. Sí, le hice. A los tangos les hago unos recortes porque se mandan cualquiera. Se mandan cualquiera. Sí. Bueno, estos son como dos temas juntos. Ajá. Perfecto. De nuevo la reinterpretación. Claro, sí, hay que recortar porque se las manda. El tema es que yo siempre digo, porque claro, empecé, como les contaba, empecé a tocar, a escuchar mucho tango. Y yo, ¿para qué decir eso? Si mirá la melodía que te acaba de hacer, mirá los monos que tenés tocando, mirá el estribillo que tenés y te decís, no sé, siempre el chiste, cuando yo ponía, por ejemplo, milongas cómicas, eran chistes de hombres fajando a mujeres. Claro. Sí. Ese era el chiste. Sí. Pero era muy malo, o sea, y encima era malardo, era como, y te voy a fajar. Y era como, bueno, sí, qué raro. Claro. Y eran, son temazos algunos, pero bueno. Y sí, es como también la representación de la época en la que la cultura era parte, ¿no? De lo que se vivía, se escribía, claro. Se cantaba. Y eso estaba renaturalizado, sí, nadie ni se lo planteaba. No. Como, bueno, hasta inclusive orquestas actuales que se han cambiado el nombre a partir de toda una revisión de todo esto que vos estás haciendo. Como decir, claro. Che, esto no está bueno, ¿no? Esto no lo reproducimos, digamos. Esto claro, está bien, digo, para mirarlo con los lentes en el pasado, como por parte de lado, la cultura, pero ahora no reproducimos. Porque por un lado es verdad, tenemos parte de una cosa, o sea, lo cultural, que por ejemplo, puede ser un tema muy bueno, y para mí, ya está, si el flaco se murió y era un machirulo, que se cae. Nosotros nos quedamos con su canción, la vamos a hacer mierda y la vamos a cantar como queramos. Tal cual, está bonito. Pasa mucho, en muchas facetas del arte. Y el rescate, me parece genial lo que estás haciendo, el rescate de eso y una nueva forma de ver y de clamar el arte. Antes del último tema, para ya despedirnos con el último tema, despedir a la audiencia, agradecerte, por supuesto, que te hayas venido a los estudios de La Mosquitera. Y bueno, decirte también que estás invitado cuando quieras. Gracias. Y podemos armar una kermés, podemos armar un circo, podemos armar montones de cosas para, bueno, para compartir, para también que la gente conozca, que niñes se acerquen a jugar con instrumentos, a hacer esto de los instrumentos con elementos de la vida cotidiana. Bueno, ¿se cayó la mochila? Sonó. Todo sonaba. Todo suena acá. Todo suena. Así que bueno, eso. Despedirte, agradecerte y decirle a la audiencia que estamos escuchando y vamos a escuchar una última interpretación del príncipe del querosén que ha pasado por los estudios de La Mosquitera. Bueno, ok. ¿Vieron que recién se murió el pobre compadre? Sí. Bueno, le vamos a festejar el funeral. Bueno, festejar es una forma de decir. Pero esperen que tengo el machete. Ahí va. Anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma. Murió el negrito Carmona, remanchado escabiador. En el mistongo convoy, donde el pobre era velado, varios kurdas jubilados, acariciando el cajón, lagrimeaban apenados, apuntando un semillón. Ay, me equivoqué, pero no importa, señora. Desocuparon la pieza, chifalfrostro y calambre, y acomodaron al fiambre. Arriba dos bordalesas, la viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos, como homenaje al finao, una botella guindao y otra a los ocho hermanos. Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron con condolencia de San Juan, Chile y Mendoza, la parentela afanosa. Conociendo a los muchachos, convidaban con quebracho, semillón blanco y clarete, y como pibes al piquete se prendieron el vinacho. ¡Ay, ay, ay! Una mosca había adentrado y rondaba indiferente, y se fue a posar justamente en la nariz del finao. Rocca tagliata al pesado, rechupado como un faso, viendo la mosca en el naso, le pegó tal bofetón, quiso saltar de un zurdazo al Carmona y al cajón. El jonca quedó forfait y Granini ahogado en llanto, sentó al difunto en un banco pa' que descanse en paz. A su lado el bataraz quería contarle un cuento, mientras que el taita mamerto, con un filoso puñal, quería clavarlo al muerto porque lo miraba mal. Cerquita la mañana, el escabio hizo su efecto, y la falta de respeto ya fue toda una jarana. El llanto se hizo macana y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que, saliéndose del jonca, el finao tiró la bronca y se fue pa' otro velorio.